Y llegan los cuentos para... España presenta... Hoy siempre me como esto. No, baja, Salo, baja. Es que siempre me la como. No, Juan Carlito, siempre me como tu entrada. No pasa nada, pero ya... Estoy embalada. Ya se conoce que va a decir cuentos. Como ya se conoce precisamente, claro. Ya debería conocerla. Qué no, mal. No pasa nada, mujer. Dame un capón, venga. No, no, que ya tienes golpe suficiente como para que sí. Otro capón. Hoy sí, no me des ningún capón. Pobrecilla, la ¿qué semana te ha pasado, que viene jolín? Me das... Nada, ya, ya me, me enrollé con el cable de unos auriculares, es que es muy fuerte, es un accidente laboral, nunca accidente mejor dicho. Accidente de tu trabajo, ¿cómo podía ser de otro modo? Qué cosa más rara. Te firmaré, ¿vale? En el no, ¿esto? Si no llevo yeso, no llevo ah, el no brazo es yeso, es blando. No. Ah, vale, sí, vale. No, es blando, es mi brazo, lo que pasa es que tengo lo tengo inmovilizado. Me han dicho que no lo mueva y es imposible. No Juan Carlitos, ¿de qué va hoy tu cuento? Pues mira, va de... mira, una pregunta para centrar el cuento. ¿Tú recuerdas... la primera vez que te llamaron doña? ¿Doña? Sí. Normalmente eso sucede en los bancos y sí, estas cosas. Sí, es para cosas. Mal siempre, ¿verdad? Sí, a mí sí. Cuando me llaman don por primera vez siempre es para mal, en bancos y en sitios así aburridos. Pero ahora ya me llaman doña muchas veces, ¿eh? ¿Y te gusta o te da como, como cosa? Me sigue dando un poco de dentera. La dentera, es que, ¿no? Métanse ustedes hacia... No tengan miedo, pasen aquí a primera fila porque si no... Perdona, es que estoy organizando, sí. Pues está cayendo otra vez la, ay, que se la está mundial. Mojando los y como veo algunos que están ahí con paraguas, entren ustedes como puedan. Claro, hombre. A ver si nos... Pues no recuerdo la primera vez, pero me sigue dando de entera lo del doña, sí, ¿eh? Da como cosa. Pues tú imagínate sí. Que un niño de 6 años le llamaran don. Imagínate, ¿eh? Pues de esto va el cuento. ¿Sí? El cuento que se llama simplemente Don. Don. Escuchemos. Venga. Había una vez, en un país muy lejano, un niño de 6 años llamado Don Francisco. El pequeño Don Francisco no sabía por qué sus papás y todos sus amiguitos le llamaban con el don delante, teniendo solamente 6 años. Así que un buen día, de esta manera habló con su progenitor. Papá, ¿por qué me llamáis Don Francisco? A lo que su padre respondióle. Pues porque eres muy importante, hijo mío. ¿Pero por qué soy importante? Ya te lo diré al final del cuento, hijo mío, pero te adelanto que eres muy importante. El pequeño, viendo que su papá no le respondería hasta el final del cuento, decidió hablar con su maestro, al que preguntóle. Maestro, ¿por qué soy el único niño al que le llaman con el don delante? Y su maestro, mesándose la barba, respondióle. Pues porque eres muy importante, Don Francisco. Ya, pero ¿por qué soy muy importante? Eso mejor que te lo conteste tu papá. Pero él me ha dicho que me lo dirá al final del cuento. A lo que el maestro dijo. Bueno, no sufras, no queda mucho para el final del cuento. Don Francisco preocupóse como solamente preocuparse puede un niño de 6 años. No podía dejar de pensar en por qué él era tan sumamente importante como para ser llamado don. ¿Qué tendré yo de importante para merecer el don delante? Y como quiera que el final del cuento llegaba, nuestro niño Don Francisco púsose delante de su padre y de esta manera le habló. Papá, el cuento se está acabando. Juan Carlos Ortega hace los cuentos máximo de 2 minutos y ya vamos por el minuto 38 segundos. Así que contéstame, ¿por qué soy tan importante como para tener el don delante? Pues hijo mío, escúchame. Eres importante, querido hijo, porque tienes el don delante. Al oír eso, Don Francisco quedóse perplejo. O sea, me llamáis Don Francisco porque soy importante, y soy importante porque me llamáis Don Francisco. Así es, hijo mío, así es. Y te guste o no, así es todo en la vida. Y quedóse Don Francisco pensativo, reflexionando en el extraño mundo en el que vivimos, donde a algunos se les trata con respeto porque son importantes, cuando resulta que en realidad son importantes porque se les trata con respeto. Y colorín colorado, este cuento para Don Ulises ha terminado. Es precioso el cuento y creo que invita a la reflexión. Eso que estoy escuchando es lluvia. Sí, es el diluvio universal que nos es que, ha caído. Es que estaba pensando, o es una interferencia de esas, no es del interferencia. Ruido blanco esto de la lluvia, radio. La lluvia que está cayendo ahora mismo en la Plaza Mayor de Madrid. A ver, vamos a escuchar un segundo solo. Venga. A ver. Es impresionante, parece una radio mal sintonizada y es la lluvia. La lluvia sobre la carpa del Consejo Regulador del CABA, impresionante. ¿Y hay escuchantes que se mojan o no? Ahora creo que no, que los hemos metido a todos aquí, estamos comprimidos, pobres parece angelico, una lata de anchoas esto. ¿Se pueden poner ustedes por aquí? No sufran, ¿no pueden entrar por aquí? Un poquito, por aquí, que se... Esto sí, es por amor el lateral programa, este, ¿eh? Por el lateral, claro. Es venga, vamos, programa, a, vamos a colocarles. Oye, dime. Tenemos que estrenar algo, ya que estamos en la Plaza Mayor y estamos contentos. Sí. Vamos a estrenar la última cuña, atención José María, que es por tu culpa. Hola José María, ¿eh? Hola José María. Oye, hola, hola, hola. Te hola. Estás mojando, hijo mío. No, qué va, qué no, va. Vale. Es por culpa de José María Íñigo. Lo que van a oír ahora es culpa de José María Íñigo. Atención, porque esta es la última cuña siento, de Juan Carlos Pepa, Ortega. Ya, ya, ya. Grabación antigua de Pepa Fernández en el colegio cuando tenía 6 años. A ver, Pepa Fernández, ¿qué quieres ser de mayor? Quiero ser cantante famosa o locutora de radio. ¿Cantante famosa o locutora de radio? Ah, muy bien, canta, canta. A ver cómo cantas. En un puerto italiano, al pie de unas montañas, vive nuestro amigo Marco en una... muy bien, bonita. Basta, basta, basta, basta, basta, basta. Dedícate a la radio, dedícate a la radio, bonita. No es un día cualquiera. Las mañanas de los fines de semana en Radio Nacional. Adiós, mamá. Pensaré mucho en ti. Lo siento, Pepa. Oye, el final este en el que me matan por cantar mal, ya me parece exagerado, ¿eh? Me ha encantado la cuña, Juan Carlitos, muchas gracias. Pero la culpa la tiene Íñigo, la por culpa decir la tiene que canto que tan siempre, mal claro, y no dejarme dice, cantar y no. Estas cosas. Pero Íñigo tiene muy buen oído, o sea, si él te lo dice, a ver, será por algo. Yo te he oído cantar y a mí me gusta, pero claro, yo hago un poco la pelota por eso. Pero Íñigo no, tiene Íñigo la razón. No es sospechoso de hacer la pelota no, nadie, a nadie, ¿verdad? No, a nadie. Bueno, no, seguir hablando de esto. Sí, yo entraré es lo yo que luego. Iba a decir, que estaba quitando no adiós. Y además está lloviendo. O sea, no hay prisa. Adiós. Se puede enfadar la bestia. Adiós. Juan Carlitos, un beso. Gracias. Chao.